sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Preparando un gesto de amor. Ay, muy, muy tierno y necesario en estos, siempre en realidad, pero en determinados momentos de la vida con más razón. Sí, totalmente. El gesto de amor y el matecito. ¿Qué tal? Bien. Soñé con un gesto de amor. Ay, a ver, a ver. Hacía bastante que... Bastante, no sé si bastante, pero viste que yo me acuerdo bastante de los sueños. Como sí. Que están ahí, en sí. El inconsciente, y salen, uh-huh. Y después los recuerdo. Pero últimamente no me venía pasando eso. Como lo único que me acordaba era que había sacado un gato de arriba de mi cara en la mitad de la noche prácticamente. O la fuerza que hacen, viste, que es como sí. Dame frazada y el levantar la frazada de golpe para correrlo y que por ahí vuela, andás a ver a dónde, pobre gato. Uh-huh. Pero bueno, soñé que, y a mí me encanta después volar con esas cosas, porque yo dije, ¿será una señal? Cha-chan, cha-chan. Soñé que me iba... Que capaz que mucha ilusión, pero no importa, soñar no cuesta nada. Los sueños son y aquí se hacen realidad. Soñé que me iba a España. ¿En serio? Que estaba en España con otra gente, como con gente muy conocida o familia. Ajá. Tengo familia y tengo una amiga que es prácticamente mi hermana viviendo, es española y gallega, está viviendo allá. Uh-huh. Soñé que yo estaba como... En una cosa, no sé, me acuerdo que estaba sentada en un banquito chiquitito y había unos pibites ahí dando vueltas y yo estaba con personas que no las visualicé, pero que estaban ahí, que era como muy, muy de la familia. Sí. Y de repente, chusma, me asomaba por una, como por la puertita que estaba abierta, que había una actividad, y decía... Estoy en España. ¡Hola, amiga! ¿Te encontrabas con una amiga? Me encontraba con Sol Meoto, que es una amiga de la facultad, que está viviendo en Tilcara de hace cantidad de años. Mira. Que no venimos, o sea, es como las conversaciones nuestras son muy esporádicas, pero muy cercanas. Sí. Y me la encontraba ahí. Wow. Y entonces, bueno, chao. Que ella era la que estaba coordinando esa actividad con pibis, que puede ser también tranquilamente que esté haciendo una cosa de esas. Y cuando me acordé del sueño dije, porque la abracé, sentí el abrazo, esas cosas que me pasan cuando sueño. Y cuando me acordé del sueño pensé, ¿será una señal esto? Que vas a viajar. Que voy a, no sé si llegaría a España, pero no importa, capaz que a Tilcara a ver a Sol llego. Sí. No sé. Yo sabes qué asociación hice, dije. ¿Cuál? Y Bani está con las noticias y las multinacionales queriendo extraer todo en el norte del país, entonces se le mezcló España con Tilcara y la mía. No, por suerte mi sueño venía desde una cosa de placer, de viaje, disfrute, vacaciones, ir a conocer... Sí. Concretar algo que hace tiempo venía diciendo cuándo venís, y encima iba y estaba en una y de chusma asomaba mi cabeza y me encontraba con una persona que quiero muchísimo ahí. Qué bárbaro, me encanta el nivel de detalle que recordás los sueños, eso te lo envidio muchísimo, porque creo que todas las personas soñamos, ¿no? Sí. Pero yo muy, muy pocas veces recuerdo los sueños. O sea, por ahí es eso, es tu vida saludable. O mi deseo intenso. O tu deseo intenso, es verdad. Porque pueden ser las dos cosas. Por suerte y generalmente, besito, se está dando besitos. Sueño cosas bellas como estas. Claro. No sueño con otro tipo de intensidad de que te levantás. ¿Nunca soñaron como eso de que te caes? Que te... Sí, claro que he soñado. Que y te pegas la patadita, te sale el ¿cómo se llama esto? El reflejo de la patadita en la cama o el brazo, sí, como sí, el latigazo sí. del brazo. Sí, sí, sí. Claro que he soñado con eso. Pero bueno, nada, ese sueño y recordar ese sueño al levantarme, dije... ¿Y la llamaste? Ah, todavía no. Es reciente el sueño. Es que tenemos un problema en la comunicación, por eso es muy esporádico, porque Sol solo usa WhatsApp y está en Tilcara y no tiene siempre señal. Uy, vos no tenés WhatsApp. Y yo no tengo WhatsApp. Entonces es como, yo le escribo, y antes era mail, y ahora cada tanto también, porque sé que el mail lo mira más. Le escribo y sé que va a contestar en algún momento de su vida. Y ahí cuando me contestan nos ponemos al tanto. Y yo respondo rápidamente porque chequeo, recibo y respondo. Y capaz que la respuesta tarda también otro tiempo. Mirá. O tenemos una amiga en común. Sí. Entonces, a veces, paloma mensajera. Bien. Es como, va, en realidad es conocida y muy conocida mía y muy amiga de ella. Entonces es como, che, Dede, tal cosa. Entonces ella le manda y ahí de toque, porque le manda WhatsApp. Y entonces de toque me entero de las noticias. Sí. ¿Y las cartas, las probaste cartas por el correo? ¿Ahora? Se me va la realidad de vuelta. Digo, ay, lo van a privatizar. No. ¿Probaste mandarle cartas? ¿A la gente? Sí, a esta amiga de Tilcara. A ella no. No le mandé ninguna carta, pero sí he mandado, a la que vive en España, sí, le he mandado carta. Le he hecho llegar cartas y cositas. Y ella ha mandado cositas. Una de esas personas que funcionó o que cumplió ese rol, no funcionó, de paloma mensajera fue Blas. Ah, muy bien. Llevar cositas, traer. Nahara también en alguna oportunidad ha llevado y ha traído cositas. Y a ella le he mandado cartas. A otra amiga de Tucumán también le he mandado cartas. Y que llegue. A mi hermana cuando estaba viviendo afuera también le mandaba cartas. Bien. Soy de la época, porque tengo ya algunos años, que cuando era chica, mi abuelita española recibía las cartas de sus hermanas. Eso, sobre el papel finito, todo manuscrito. Con una letra para poner un cuadro. Tendría que ver si mi madre ha guardado esas cartas, que ahora son reliquias. Son reliquias que... No sé si las nuevas generaciones saben que nos mandábamos cartas así. No creo. O sea, más escribe las palabras por la mitad. Esas cartas, como la letra, como una reliquia. O sea... Yo igual insisto, en la escuela les hago escribir, a los personajes de la novela les hago escribir una carta, así como que pongan el día, querido personaje. Está muy bien. Una carta. Para escribir un poquito, porque si no se escribe nunca. Yo tuve una amiga por carta cuando tenía 11, 12 años. Ay, ay, ay, ya empezábamos. Josefina Beirán se llamaba. Y era de Gualeguaychú, creo. Tengo todas las cartas guardadas. No sé si ella tendrá la carta que yo le mandaba, pero yo tengo las cartas. Ahí cuando la Delio decía la otra vez, ¿no tenés esa cajita donde guardás cosas? Y yo le dije, sí, ahí están las cartas, hay un montón de cartas, entre ellas las de Josefina Beirán. ¿Dónde estará Josefina? No tengo ni idea qué es de la vida de Josefina. Tenía 2 y ahora tengo 44, imagínate. Mirá. Imagínate, no tengo ni idea qué es, pero... Impresionante la memoria que tenés. La memoria. De los sueños. Espero que me dure. Sí, yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Espero que... Si no, igual, para eso también las amigas más jóvenes, para poder salvarte y decirte, ¿dónde está mi amiga? No es por ahí, Vanina, el supermercado queda por el otro lado, vení. Ese es el baño, no es la cocina. Ay, bueno... No, nos vamos a poner... No, tenemos un plan para viejitas. Por eso tenemos amigas más jóvenes que pueden cuidarnos. Tenemos un plan de cuidado mutuo. ¿Es un territorio posible? No lo sé si será posible este territorio, pero pasan 12 minutos de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo... En Charco de Arena, construyendo territorios posibles, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar de lo que venimos hablando, ¿no? De los despidos y especialmente de los sitios de memoria de los ex centros clandestinos. Nos visita Laura Dugine y también La Libre. Salta, corazón. No estás al lado de la vida. Camila Vaccaro hace Salta, corazón. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. No permitamos que desmantelen la memoria. El gobierno de Milei pretende desmantelar los espacios y sitios de la memoria en la Argentina. Con ello desconoce el derecho humano a la memoria universalmente reconocido. La medida afecta a ex centros clandestinos de detención y tortura, por donde pasaron miles de detenidas y detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar y que fueran recuperados por la lucha histórica de las organizaciones de derechos humanos y diversas agrupaciones vecinales. Además, constituyen prueba judicial de las violaciones a los derechos humanos allí ocurridas. También se ha propuesto desmantelar la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, un vital apoyo para la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para recuperar la identidad de más de 300 niños y niñas secuestradas por la dictadura y que continúan sin conocer su identidad. Por eso, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, ambientalistas, estudiantiles, culturales, convocan a sumarse hoy, jueves, desde las 3 de la tarde, en Plaza de Mayo y participar de la histórica Ronda de las Madres. Vamos a escuchar las palabras de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la ronda del 25 de enero, luego del primer paro general a este gobierno de ultraderecha. Donde quiera que ella se encuentre ahora, siempre estará presente con nosotras. No, porque acá en este espacio, nosotros no queremos reflejar el odio que nos tienen. Acá queremos ser los buenos de siempre. Yo digo que los que estamos acá somos los buenos. Los malos están del otro lado. nunca se van a parecer a los otros y nosotras. Así que sigamos adelante con la lucha. Es imposible garantizar la continuidad de la línea 144. Organizaciones transfeministas demandan al gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de las políticas de género. A partir de los despidos en la Subsecretaría de Prevención de la Violencia, presentaron una acción judicial colectiva contra el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cuño Olivarona. La demanda contra el Ministerio exige que el Estado informe que se van a cumplir las obligaciones legales que tiene para prevenir la violencia contra las mujeres. Lo que queremos es que el Poder Judicial obligue al Estado a que diga no solo quién va a implementar las políticas públicas que aseguran el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, explicó Soledad Deza, presidenta de Mujeres por Mujeres. El cierre del mecanismo de género provocó un daño en los hechos que es la falta de la implementación política, que se traduce en la ausencia total de acciones programáticas para prevenir, para sancionar y para erradicar finalmente la violencia. La acción tiene esa finalidad, agregó Soledad Deza. No al impuesto a las ganancias, 65 sindicatos anunciaron acciones gremiales y judiciales. Unos 65 sindicatos rechazaron volver a pagar el impuesto a las ganancias y anunciaron acciones gremiales y judiciales en contra de esta medida que impulsa el gobierno de Javier Milei y que fue aprobada por el Congreso en el paquete fiscal el mismo día que se trató la ley bases. Este martes, las organizaciones gremiales de la CGT y la CTA, agrupados en la mesa sindical El Salario No Es Ganancia, brindaron una conferencia de prensa en la que hicieron público su repudio y adelantaron algunas medidas. Los gremios adelantaron que preparan acciones gremiales y judiciales contra la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores y también que los diputados de origen sindical, Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Vanessa Siley, trabajan en un proyecto de ley para retrotraer la situación. Comenzaron a circular los chachos, ¿qué son y cuánto valen? Desde este lunes, el gobierno mágico puso en circulación la cuasimoneda conocida como chaches, en honor a las grandes lideresas interplanetarias. Estos bonos de cancelación de deuda fueron inicialmente anunciados en enero de este año y finalmente aprobados por el Parlamento a finales de febrero. Se emitieron billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 chuchis, con una paridad de 1-1 en relación con el peso. El gobierno mágico explicó que esta medida fue adoptada para que, mágicamente, todos tengamos todi lo que merecemos y queremos. En la página web oficial, donde se realizó la presentación del nuevo billete, se describió como un instrumento financiero diseñado para potenciar el circuito financiero, reactivando la economía y el buen vivir comunitario. ¡Charco de arena! Chachi marchando con Little Sims haciendo Introvert. Of a young messiah.

lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de julio. Mirá cómo pasan los días, ¿no? Pasan y el año. Pasan los años. Esta semana estamos así, sin sorteo, pero queremos igualmente regalar algo, ¿no? La otra vez hablábamos con Juli y decíamos, se viene el día del amigui, que bueno, más allá de la crítica que podemos hacer, uh-huh. Siempre es un lindo momento para recibir regalos, para hacer regalos y para recibir regalos. Uh-huh, sí. Por ejemplo, le mandamos un beso enorme a Iván Barrera que nos mandó... Ay, Iván, gracias, gracias, gracias, gracias. No, nos mandó no solo el collage para Pablo de la Montaña, sino que mandó 3 más para que nos podamos repartir entre de quienes queramos. Un regalito que nos puso contentas al llegar a la mañana. Sí. Entonces, nosotras también queremos hacer un regalito para aquellas personas que tengan ganas de abrirse y recibir nuestro regalo. Además que tuvimos cumpleaños, festival y todo, y viste que estamos hablando de Cromañón, de la masacre, porque este año se cumplen 20 años... Y habíamos, o sea, como que las últimas semanas, las semanas de los 30 del mes, sorteamos un libro de Pensar Cromañón, ¿no? Y como se nos pasó y tenemos el libro, quien quiera leer esos artículos, ¿puede comunicarse? Se puede comunicar con nosotras a través de nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden mandar un audio, como hizo Pablo de la Montaña, al 11-31-26-0-88-7, que hasta las 11 de la mañana, o si no se animan a mandar un audio, pueden escribirnos un WhatsApp, aunque siempre queremos el audio. Hasta las 11 de la mañana estamos acá, pero igual seguimos chequeando las redes y mañana volvemos a estar a la mañana. Así que si alguien quiere el libro, se puede comunicar. Exactamente, porque también queremos difundir que este domingo 7 de julio a las 2 de la tarde va a haber una jornada por la memoria ahí en el santuario, en 11, ahí Mitre y Ecuador, organizado por el movimiento Cromañón. Justamente esto, ¿no? Estamos hablando y enseguidita, en un ratito nomás, nos vamos a meter con tantos despidos en los centros, los espacios, ¿no? Que eran centros clandestinos y se convirtieron en centros de memoria. Y también es el reclamo de Cromañón, ¿no? Que ese lugar, que ese boliche no funcione más como algo comercial, sino que también sea un espacio de memoria, ¿no? Entonces, este domingo 7 de julio a las 2 de la tarde va a haber arte, música, derechos humanos. O sea, como que va a ser una jornada para esto, ¿no? Para seguir insistiendo en la necesidad de la memoria. Sí, si ingresan en las redes de Movimiento Cromañón está toda la programación, que es bien cargadita. Es el domingo a partir de las 2 de la tarde. Va a haber muraleada, va a haber música, va a haber espacios de derechos humanos, va a estar Ademis, Hijos Buenos Aires, la organización 30 de diciembre, Movimiento Cromañón, el Serpag. Dentro de la música, Luciana y Calu, Devanea, Marcelo Santillán, Fuegueres, La Isla Esca. Está bien cargada la programación, así que si entran pueden enterarse de todo lo que va a suceder. Y quiero recomendar otra cosa al respecto, porque bueno, el Movimiento Cromañón está trabajando durante todo el año y están realizando unos podcasts, unos programas especiales cada mes, cada 30, en La Retaguardia, en distintos programas de la programación de La Retaguardia, sale un especial de Cromañón abordando determinada problemática. Por ejemplo, la dimensión cultural. Quien quiera también, entrando en Movimiento Cromañón, puede ir a la pestaña de podcast y escuchar estos programas especiales, ¿no? Uh-huh.

Feliz cumple. Feliz cumple. Que estuvo gracias hermoso. Igualmente, gracias igualmente. ¿Estuviste por el festival? Sí, estuve. Paulita no vio a nadie al final. Sí. No, vale, pará, no vio a Brent. Mirá, la saludé y todo. Me abrazó. ¿Qué hace, Brent? Me dijo, después no sé. Estaba ahí alegre. Estaba en automático. Porque también, Ale vino a la red. Sí, claro, Ale Rat. Estábamos todos. Estuvimos tomando unas birras ahí en la calle. Linda celebración, ¿no? Espectacular. La verdad que sí. Hermosa. Le felicito. Y bueno, estuve ahí también dando una manito despachando birra, así que también estuve... Bien, bien. Me quedé hasta el final. En actividad. Sí. Aportando en actividad. No se vayan, quédense hasta las 11 de la mañana porque Brench trajo un montón de libros, ¿eh? Sí, pero podemos anunciar unas cositas de agenda. Sí, obviamente. La hacemos rapidito igual. Jueves, 4 de julio, 20 horas, Un cielo espeso. Un cielo espeso. Un cielo espeso es en la galería Casa Brandon se va a estar inaugurando una muestra, así que para aquellas personas que tengan ganas se pueden acercar. 4 de julio a las 8 de la noche, inaugura hoy, seguramente después quedará montada la muestra, pero es algo como para ir y disfrutar. Yo creo que es entrada, sí. Es así, entrada libre, así que aquellas personas que tienen ganas se pueden dar una vueltita por Luis María Drago al 200 y ser parte de esta inauguración de la muestra. Tengo una para el sábado 6. Sí, pero puedo seguir con el jueves, porque si no es como que ti. Hoy, jueves, ¿qué pasa los jueves a las 7:30 de la tarde por el barrio de Boedo? Todos los jueves, ¿qué pasa? Se puede bailar tango. Wow, ¡qué lindo! Tango, pero que queer. Queer. Cambio de roles, claro. Eso, con no tanta estructura y todo eso, ¿no? Okay. O estructuras diferentes. Sí, estructuras diferentes, un poquito más suelta, como esa entrega desde el abrazo, desde el ir, desde el venir, del llevar, dejarse llevar, cambiar de pareja, cambiar de roles, pasar por todos lados, equivocarse, aprender, todo eso sucede todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Hoy vuelve Sole Nani, que anduvo por las Europas trabajando, así que estuvo reemplazando a Irina, pero hoy vuelve Sole Nani, así que aquellas personas que tengan ganas de bailotear un poquitito y comer algo también se pueden acercar por Masa 1165. Bien, bien. ¿Puedo con la del sábado? Sí. Y linkeo con la conversación que tuvimos con Lau. Porque la Asamblea de Barracas, la Comisión de Memoria de la Asamblea de Barracas, este sábado va a proyectar Sinfonía para Ana y va a haber un conversatorio con los directores de la peli, que son Birna Molina y Ernesto Ardito. Y también va a haber un momento musical luego de la proyección con el trío de blues. La proyección es a las 18 horas, la música es a las 21, en La Flor de Barracas, que es un bar notable. Ahí va a suceder todo esto el sábado por la tarde en el barrio de Barracas, todo promocionado por la Asamblea de Barracas. Vamos, bien ahí. Bien ahí, la Tribu Mostra tiene también propuestas hermosas, vamos a hacer como un continuadito, el viernes 5 de julio a las 9 de la noche se celebra a Marisa Monte, así que aquellas personas que amen a Marisa Monte se pueden acercar, el sábado a las 9 de la noche hay una fechaza acá en la Tribu Mostra, está Noelia Cincunas, Melisa Lobos y Tommy Yancafil. Y el domingo hay una actividad que nos vamos a meter de lleno, probablemente porque está Plumíferas aquí en la tarde. Hermosa fecha. Hermosa fecha, solo la mencionamos para dejar un poquitito de intriga y que quieran seguir escuchándonos. Bueno. ¿Y puedo una más? Podés una más. Puedo una más porque hoy es jueves y todos los jueves hay convocatoria, hoy más que nunca, ahí en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Se están convocando desde las 3 de la tarde, pero también decirles que 3:30 va a estar también la ronda porque se cumple un mes del paso de Norita Cortiñas a la eternidad y la vamos a homenajear. Así que hoy, como siempre, ¿no? La exigencia de apertura de todos los archivos desde el 74 al 83 y vamos ahí estar en ronda, rondar

¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Divididos en Argentinos Juniors. La aplanadora va a sonar en cada rincón de la Paternal. Sábado 26 de octubre, Divididos, en el Estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Ticketek, con Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este 4 de julio y anunciábamos, ¿no? Llegó la libre, llegó Brunch de la Libre. Buen día de vuelta. Buen día, ¿cómo están? Bien. Veo que trajiste un montón de libros. Y bueno, es un poco mi estilo. Sí. ¿No? Sí, traer variedad, variadito para que vayamos conociendo algunas editoriales, autoras, autores, autorix. Y bueno, en este caso traje de diferentes temáticas. Bien. ¿Sí? Bien. Un poco en línea con la compañera que estuvo hasta hace un rato con Lau, trabajadora despedida del Atlético. Traje libros que tienen que ver con el contexto político, los dos primeros. Y como pasa en una librería, pedí recomendación en uno a un compañero que le mando un beso a Martín, ahí si estás por ahí. Y me recomendó, para entender un poco más, porque la economía, ¿no? Si uno, lo ideológico, bien, pero la economía. Entonces, esta editorial que tenemos que se llama Sicus sacó un libro de Guido Agostinelli que se llama Falacias Libertarias. Bien. ¿Cómo evitar caer en la estafa de la moda? Y habla, por ejemplo, de todo lo que es el déficit fiscal, que uno dice, ¿el déficit fiscal? ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, y te muestra con estadísticas, con números más fríos, de las falacias de este gobierno de morondanga que tenemos, ¿sí? Así que está bueno como para poder, también saber un poco más técnicamente, más allá de que obviamente ideológicamente estamos años luz, pero está bueno también entender desde otro lugar algunas cositas. Bien, así Exactamente, y mucho más en línea con lo de la compañera, traigo un libro de letra viva que se llama El huevo de la serpiente. ¿Le suena este ay, nombre? Me suena el nombre. ¿Le suena, no? Bueno. Alejandro Campos, licenciado en Ciencias Políticas, escribió este libro. Y ¿quién se inspiró, digamos? El huevo de la serpiente es una película que salió en 1977 por el director sueco Ingmar Bergman, no sé si lo pronuncié bien, soy malísimo con los nombres, que estrena El huevo de la serpiente, que está ambientada en los años 20 en Berlín, ¿no? O sea, la preguerra. Y que ahí el director, va desentrañando cómo fue el cultivo, digamos, el caldo del cultivo del nazismo, porque ahí empieza. Está bien, tenemos vanguardias, digamos, que el movimiento Dada, o sea, Berlín en ese momento era la vanguardia del mundo, lo más progresivo, y ser lo más progresivo a veces trae esa reacción, ¿no? Ese caldo de cultivo, sí. Bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial hace relativamente poco, entonces eso fue cultivando algo que en el libro yo me encontré con algo que me gustaría leer, de la filósofa politóloga Ana Arendt, que fue una filósofa que se encargó justamente de desentrañar el tema del totalitarismo, ¿sí? Desde lo filosófico, bueno, político, histórico. Y ella dice acá, que se me pone la piel de gallina, no, de gallina no, porque no, pero sí de pollo, yo soy de Boca, perdón. Ay, sí. Bueno, Ana Arendt intuyó con perspicacia uno de los rasgos psicológicos centrales en la conformación de los totalitarismos, el papel que jugó la identificación de los seguidores con sus líderes totalitarios a partir del sentimiento de un fracaso compartido. La mayoría de los jerarcas nazis arrastraba consigo una historia de fracasos con la que una sociedad empobrecida y frustrada pudo sentir afinidad. En un contexto de creciente aislamiento, en el que millones de personas cargaban con el peso de la frustración, el odio se tornó un sentimiento común entre las masas y sus referentes. Una sinergia emocional semejante se despliega en el escenario político contemporáneo. Bueno, la tomaré y Alejandro, y hace esta, digamos, esta afirmación, pero es un libro bastante interesante porque había cosas que yo, por ejemplo, no tenía idea, que uno puede saber, pero bueno, adentrarse en este libro también es adentrarse de por qué la incubación y el ascenso de los extremos en todo el mundo, porque pasa en todo el mundo. Y El huevo de la serpiente, bueno, nos muestra un poco en esa película ese caldo, y bueno, y la verdad que el paralelismo es siniestro, es, ¿no? Sí. Así que nada, está muy bueno, y además acá, bueno, hace toda una relación con los gamers, la gente que juega en línea, ¿no? Y también, en ese que yo no tenía idea, hay mucha gente que es tipo filonazi directamente con ciertos juegos que hay, que es matar gente, no sé, del colectivo LGTBI. O sea, cosas así tremendas, que eso existe, digo, no hay una regulación, no hay nada, ¿no? Y que uno de los asesinos más temerarios de Europa del último tiempo, que mató a 77 personas, si no me equivoco, en Noruega, era un jugador que practicó, digamos, en estos juegos. O sea, un campamento de la juventud socialista, de los chicos, fue hace un par de años. Y bueno, y él, cuando lo juzgan, bueno, acá me entero que él dice, bueno, yo jugaba y practicaba ahí, no tenía otra manera. Así que nada, recurrir a los libros, sí, ahora hay un montón de material que está saliendo a la luz, de investigaciones y de pensamientos, de críticas, que está bueno recurrir a ellos para tener también más herramientas, ¿no? Porque a veces en ciertos contextos uno se siente perdido, perdida, y como que recaiga cierto material que te ordene un poco algunas ideas. Bueno, uno ya sabe de qué lado está, pero digo, hay cosas que chocan también un poco con la realidad que estamos viviendo, y está bueno leer. Así que se los voy pasando. Pásalo. El huevo de la serpiente, de Alejandro Campos. Sí, de Letra Viva. Letra Viva. Y bueno, en este bricolage, como es un bricolage, pasamos directamente a otro tema. Bueno. ¿Sí? Traje a José Eduardo Agualusa. Este es un libro de Daza. José Eduardo es un escritor que me gusta mucho. Ajá. Es un escritor que es africano, de, obviamente descendiente de portugueses, sí, de Angola. Y en este recorrido, de, en este libro, nos habla de... Tiene varios artículos periodísticos y nos va contando un poco la historia de las cuestiones que pasan en África, ¿no? Porque África para mí siempre es como, viste, hay algo ahí. Y acá me entero que Brasil y África tienen, bueno, más allá de sí, pero mucho en cuanto a literatura, hacen congresos. O sea, yo por José Eduardo, que aparte me gustan mucho sus novelas, hace novelas históricas y otras no, y es un divino, y acá me enteré, no sé, conocí danza por él y las puse, música. Eso, los libros te hacen viajar, ¿no? Uno no puede viajar. Mi sueño, que siempre con Dami ahí de La Libre, siempre decimos que queremos ir a Mozambique a conocerlo, a él, a José Eduardo, porque lo queremos mucho. Así que lo voy pasando... Para que vayan viendo, sí, la verdad es divino, son todos artículos y viajás por todos lados, conoces, aparte es digo, hay cosas políticas muy interesantes también de la situación africana actual, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pasando por ahí, también trajo una novedad, como de un grupo grande, digamos, hice un mecheo ahí con las editoriales chiquitas que queremos, independientes de editores amigues. Y pero también traje esta novedad de Ariana Harwich, que se llama Degenerado, que es de Anagrama, es novedad. Uh-huh. Ella es una escritora que vive en Francia, y este libro, siempre ella es muy disruptiva con las cosas que encara. Aparte viene como del palo de la dramaturgia, y es un proceso judicial de un hombre linchado por sus vecinos. O sea, toma la voz, digamos, de una persona que está, no sabemos, pues yo realmente salió ya, lo elogié muy por arriba, sí. Lo voy a mentir, pero me interesó como la propuesta de que este vecino linchado, acusado de abuso sexual, bueno, nada, y esa paradoja de dónde ella se para contar desde la cabeza de esta persona, ¿no? Uh-huh. Este monólogo interno, terrible. Terrible, pero bueno, Degenerado. Degenerado, de Ariana Harwich. Harwich, sí. Y después voy a traer algo que realmente, muy fuerte, uh-huh, que se llama Ladrillos en el Cielo, de Diego Capra, Paisanita Editora, que es una editorial muy linda, si pueden chusmear, la verdad que... Él es un varón trans que da talleres y está en el colectivo No Tan Distintes, que es la organización, y es un recorrido un poco autobiográfico de su vida. Realmente hay que estar, digamos, bien para leerlo, porque te destruye, pero está muy bien escrito. Bueno, una vida de abuso y demás, que siempre tratando de escapar de ese lugar, y la verdad que por momentos te da mucha fuerza cuando lo lees, ¿no? Porque te tira un par de cosas así muy, muy interesantes y duras. Bueno, después traje una recontra novedaza, porque en La Libre nos pasa que las redes hacen que llegue gente muy linda, ¿no? Y tuvimos un editor peruano, un pibe entrante allá, que nos trajo un libro que se llama Colección Manzana de Eva, que es una historia de Arturo Dávila. Que es hermosa, tiene dibujos, poesía, y va contando un poco cómo fue la transición en un país como Perú, ¿no? Que la verdad que está muy buena, lo voy pasando. Y en los últimos dos me voy a detener un poquito más, bueno, queda un poquito tiempo. Si bien tuvo nota, si bien salió una nota hace poco en página, si bien, es Caja Negra, pero yo quiero hablar de este libro, igual, la de la propaganda. Faltas, de Cecilia Gentili. Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron. Ella es una activista trans que vivió en Estados Unidos, se fue a los 20 años de su pueblo de Gálvez y se fue para Nueva York. Y bueno, vino a Buenos Aires primero y después se fue a Nueva York, y ahí pasó la mayor parte de su vida adulta. Y hizo unas cartas. Este es un libro que estaba... lo hizo en inglés, ¿no? El proceso de traducción, Caja Negra, bueno, le llega como el aviso de que existe, y empiezan los trabajos de traducción. Y bueno, y son cartas, son varias cartas dedicadas a las personas, por ejemplo, al hijo de su violador, a la hija de su violador, a su abuela, a su madre, a su mejor amigo. Son cartas descarnadas hablando desde, bueno, de todo lo que vivió en su niñez. Realmente me partió al medio, porque en un momento, y esto cuando le escribe, creo que es en la carta de la madre, cuenta una anécdota que el mejor amigo, que era la mariquita, digamos, de ahí del barrio, no podían ir a la casa, ni ella, ni él, porque las madres no querían que se junten, porque te vas a contagiar, ¿viste? ¿No? Claro, ¿viste? Sí, como... sí, sí. Bueno, entonces nunca, siempre se encontraban afuera, digamos. Entonces en un momento, es medio spoiler, pero bueno, nada, el libro es mucho más vasto que eso, pero a mí me impactó. Que a los 10 años le golpea la puerta, dice, ¿qué pasó? No sé qué. Bueno, se van al bosque de eucaliptus, que era su refugio, digamos, ahí en Gálvez, y llorando le dice, nos están casando, con 10 años, porque habían matado a la mariquita mayor de Gálvez. Y a mí me dio, ¿viste? Cuando decís esa... Con tan poca edad, ¿no? Toda esa sabiduría. Así que bueno, lo recomiendo fuertemente. Uh-huh. El tema con ella es que no lo pudo ver publicado porque falleció así de un día para otro. Uh-huh. Pero bueno, llegó. Así que donde estés, Cecilia Gentili, acá está tu libro. Faltas. Así que, exactamente. Y para terminar este recorrido, qué mejor que este libro, qué fantástico, es una reedición. Ay, che, quiero leer todos. ¿Querés leer todos? Bueno, me alegro, pero bueno. Pero bueno, volviendo a Osvaldo Baigorria, en Pampa y la Vía, que es como estamos la mayoría de los argentinos ahora, este es un libro que se reeditó en Blat y Ríos hace poco, que es una reedición de un libro del 98, que, bueno, obviamente lo fue armando, le puso algunas cosas, qué sé yo, que no estaban en la otra edición, le agregó un agregado, y es como historias de crotos, ¿no? Del crotaje argentino. Ajá. Y el que el crotaje argentino, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era también una cuestión política. Sí. Ajá. Había mucho anarquista, había bibliotecas. Sí. Acá te enterás que los crotos tenían su biblioteca anarquista, que se llamaba La Cueva, que era como una especie de tronco abierto donde dejaban material, libros, generalmente de Bakunin, de Kropotkin, de La Antorcha, La Protesta, y dejaban un libro y se llevaban otro. Ajá. O se lo llevaban, ¿no? Y así se iban enterando en el camino. Porque en ese momento, bueno, estaban las vías de... Había transporte de tren en todo el país. Entonces ellos recorrían al costado de la vía y así se iban encontrando, ¿no? Había un porcentaje de mujeres también, muy mínimo, pero lo había. Y también nos enteramos en este libro, la verdad, magistralmente escrito, porque a mí me gusta mucho cómo escribió Osvaldo. Y bueno, nada, la verdad se lo súper recomiendo. Y yo traje algo para jugar rápidamente, bueno, porque dale, tiene un glosario bárbaro. Dale, dale. Al final dale. Del crotaje. A ver qué les parece esto. A ver, van. ¿Qué le importa al yacaré que al carpincho coma pasto? Está buena la frase. Sí, está buena. ¿Qué significa? ¿Qué carajo te importa? ¿Qué le importa? Muy bien. Ahí está. ¿Qué le importa al yacaré? Que el carpincho coma pasto. ¿Qué claro, carajo te importa? Importa? Yo como pasto, ¿no? Y la última... El carajo va. ¿Qué carajo te importa? La última, pues ahí montó que tan bárbara. Dice, 100 para atrás, como las bolas del chancho. Siempre atrás. Como alguien que te tira pálida todo el tiempo. No. Siempre como que atrás. Dale, siempre atrás. Está como encima de la bola del chancho, así como tipo, va así, ¿no? Como boyando. Como siempre atrás, dale. Como, claro, es algo. Está bien, tenés tu tiempo, pero siempre llegás tarde a todos lados. Claro. Se te pasó es como decir, se te pasó el tren. Van. Dale, se te pasó el tren, se listo. Te pasó. Sí, a que llega tarde para ayudar siempre en algo, loco, siempre tarde. ¿Viejo? Claro, lo contrario de esa sería, la viste a Cela. ¿La viste? A Cela. Si no, se te pasa el tren, siempre está como bola de chancho. ¿Cuál es? Exactamente. Y bueno, para cerrar los avisos. Sí. Dos, rápido. Plumíferas en la tribu Mostra. Esa. El domingo se presenta, va a estar Quilla, Marico Carmona, Caro con Insomnio. Yo voy a leer algunas cosas de mi libro. Puntos Suspensivos, va a estar feriando con nosotros. Y va a estar Fernanda Laguna con su proyecto musical. Uh-huh. Después, el 14 de julio, tenemos una feria de libros usados en la calle, en La Libre, Chacabuco 917. Espectacular, con un montón de proyectos de libreros de usado. O sea, este viernes, tipo 8 de la noche, este viernes, no, este domingo, tipo sí. 8 de la noche acá, y el próximo en La Libre. El próximo domingo en La Libre, a partir de las 2 de la tarde, domingo 14. Qué hermosa manera de empezar las vacaciones de invierno, irme a la libre. A la calle, vos te querés ir a la calle. Sí. Vengan. Estamos haciendo cositas de marketing, sería marketing publicitario, algo así. Paulita está de fotógrafa, sacándole fotos a Brench para las redes sociales. La gente se puede acercar acá a Lambaré 873, que Brench va a estar firmando autógrafos a la salida de este programa. Me queda una pregunta. Este libro, Faltas, porque arrancamos hablando, entre otras cosas, de cartas hoy a la mañana, a las 9 y 10 de la mañana. Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, de Cecilia Gentili. ¿Es un libro para llorar? Sí. ¿Te hace llorar por momentos? Sí. Bueno. ¿Qué? No, preguntaba si era un librito para llorar porque mientras estaba mirando todo dije... Me interesa como leerlo, pero como que quería sacarme la duda si era para llorar, para saber en qué momento lo agarro. O lo agarro directamente abierta al llanto. Pero hay momentos de mucha fortaleza también. ¿No? Digo, ¿y que llorar sí. también te hace fuerte? No, sí, es verdad, tenés razón. Pero digo, en el sentido de que te pone bien de leerlo y no llorás, digamos. O sí, pero de emoción. Claro. No de, viste, de por ahí. No melancolía, es como claro, que está todo mal, claro, es como no, nada. Ese llanto que nos gusta. Esa duda tenía. Sí, hay muchos libros trajiste hoy. Sí, me fui un poco, ¿no? Sí, de mambo, pero bueno. Pero no, está buenísimo, está buenísimo porque eso, acuérdense de ir a La Libre, que están todos estos libros y muchos más, ¿no? Brench, cuando viene, te hace un catering de libros. Sí. Es un catering de libros y vos después picoteás en qué querés. Uh-huh. Exacto. ¿Cómo le sigue el día? Qué chumba que es. Ahora me tengo que ir a La Libre yo. Bien. Tengo que ir ahí a vender estos libros que traje, chiqui, vamos. Está muy bien. Yo tengo que ir al Archibrazo a dejarle unas cosas a una amiga, después de ahí un ratito para casa y después de ahí, ¿a dónde? A la minga. Bueno, yo no les voy a volver a decir que todavía no terminé de corregir, que tengo que seguir corrigiendo. Vos ya sabés cuál es mi consejo. Cuando llegues a tu casa, te compras algo reconfortable. Ajá. En el chino que está enfrente. Sí. Entonces, cuando te agarra la noche y estás como ya saturada, ya tenés la comprita hecha ahí. Sí, totalmente. Organización. Totalmente. Ya nos empezamos a subir a la montaña porque son las 11 de la mañana. Sigan con toda la programación de FM La Tribu. ¿Cuándo nos encontramos nuevamente? Mañana a las 9 de la mañana.